Fueron tantas vueltas en el mismo lugar, sola con mis penas, me voy a guardar. Ahora tengo la certeza, no quiero tenerte cerca, eras tan solo una idea. Siempre fui de las que sueñan, pero ahora estoy despierta, tus besos no me tientan. Ya no espero tus sorpresas, ya no creo en tus promesas. Pasa el tiempo y no cambiaste nada, seguís jugando las mismas cartas, pero ya no caigo en tus trampas, ahora soy yo la que dice basta. Así es que querías mirarte en mis ojos una vida, ahora siento que eso es mentira. Cuando el sol no está, siempre te mueves en la oscuridad, buscando armonía que no voy a estar. Ya no tengo tiempo para esperar. Derrito mis papeles una y otra vez hasta no querer verte. Salgo a la calle para sentirme más fuerte, pero quiero que lo intentes. Pasó el tiempo y no cambiaste nada, seguís jugando las mismas cartas, pero ya no caigo en tu. Soy yo la que dice basta. Decías que querías mirarte en mis ojos una vida, ahora siento que eso es mentira. Mentira, mentira. Decías que querías mirarte en mis ojos una vida, ahora sé que eso es mentira. Mentira, mentira. Soy la que dice basta. Si es que querías mírate en mis ojos una vida, ahora siento que eso es mentira. Mentira, mentira. Si es que querías mírate en mis ojos.